Vamos, David contra Goliat, último round, saludan boxeadores, último round, último 3 minutos de pelea, va a ir al ataque, Coto sacando su mano, va a jugarse entero el boricua, va a jugarse entero para no perder la corona, boricua, cuando va y para allá va a ir a la izquierda, el árbitro camina al lado de él, el árbitro perfectamente caminando como debe ser, en este combate durísimo, casi no intervino, nada más que para las caídas, el árbitro del combate va a ataque, Maquiao va a sacar la mano, camina Coto, tratando de recibir golpe, vení, le dice Paquiao, va caminando, cambiate, combate, le dice el árbitro, no saca la mano Paquiao, saca, Coto no saca su mano, Paquiao tampoco saca la suya, mano, la mano que saca no llega a destino, busca los Coto, también Paquiao está, los últimos 2-24 de pelea, 2-24 en Yendras Vegas, Coto Manny Paquiao, el demonio contra el napeador, va a buscar por todos lados Paquiao, saca la mano, estamos a menos de 2-15 para terminar el combate, y seguramente la corona cambiará de mano, va con la derecha larga Paquiao, la cara de Coto, Coto la izquierda de Coto, le va con la cara de Coto, no más, no más, no más, no más, no más, no más, no más, no más, no más, no más, terminó, terminó, terminó, terminó, terminó, no más, la pelea, Paquiao nuevo campeón, Paquiao nuevo campeón, Paquiao nuevo campeón del mundo, nuevo campeón del mundo, se terminó lo que se daba en 7 de la Vega, Coto, el árbitro, la espalda, la pelea, cuando faltaban menos de 2 minutos para terminar. Kenny Bailey se apiadó de Miguel Ángel Coto. Totalmente sangrentaba la cara. Realmente fue una paliza de Manny Pacquiao sobre Miguel Ángel Coto. Y bueno, hoy entra la leyenda, hoy Manny Pacquiao está entre los más grandes de la historia. Consiguió la 5ª corona de distintas categorías y demostró que es un grande de verdad, que no es una moda. Este boxeador es de primer nivel y creo que está a la altura de las circunstancias para ser uno de los más grandes de la historia. Un boxeador excepcional. Ha ganado una pelea durísima ante un Coto más grande, ante un Coto peleador, noqueador. Dice que está bien. Ahí está Coto, le dice que está bien al médico. El médico fue el que mandó parar la pelea. Sí. Me parece que el médico fue el que mandó parar la pelea.